Se cuenta la historia de un pequeño niño que había sido dejado al cuidado de una persona adulta. Y esta persona adulta estaba un poco inquieta con todas las travesuras que el niño estaba haciendo, y corría y jugaba y pedía mucha atención de este señor. Él estaba un poco molesto, porque quería leer su periódico y porque quería pasar el tiempo descansando. Entonces le propuso algo al niño. Tomó una de las hojas del periódico y había un mundo grande allí y empezó a cortarlo en pequeños pedazos. Una vez que tuvo todos los pedazos, se los dio al niño con un rollo de cinta y le dijo: "Lo que tienes que hacer para que yo te pueda comprar el helado y llevarte al parque y todo lo que me estás pidiendo es armar el mundo". Y el niño asumió la tarea. Se sentó en el piso y empezó a organizar las piezas de la manera que podía. Al poco tiempo, el niño llegó con el mundo arreglado. Y el señor estaba completamente sorprendido. Le dijo: "¿Cómo es posible que tú hayas podido componer esto?". El niño entonces le dijo: "Bueno, pues no sabía cómo era el mundo, pero cuando empecé a organizar las piezas, me di cuenta de que por detrás había una familia. Y yo conozco la familia. Entonces empecé a componer la familia. Y cuando terminé con la familia, me di cuenta que había compuesto el mundo". Amigos, yo creo sinceramente que cuando nosotros componemos nuestra familia, podemos empezar a componer el mundo. Por eso creo en este proyecto de las familias con éxito. Y por eso los invito a que vengan con nosotros a esta aventura maravillosa. Si ustedes consideran que este mensaje puede beneficiar a alguno de sus amigos, a alguno de sus familiares, a alguno de sus conocidos, por favor no duden en compartirlo. Vamos a poner los botones aquí abajo para que ustedes lo compartan en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en todas las redes sociales que ustedes puedan encontrar. Y la verdad, necesito de su ayuda y sé que puedo contar con ustedes. Yo sé que ustedes me pueden ayudar para que este proyecto sea un éxito y para que este proyecto llegue a muchas personas. Gracias por estar con nosotros en Familias con Éxito. Mi nombre es Carlos Orjuela y recuerden siempre que los momentos más felices de su vida seguramente los van a pasar dentro de las paredes de su propio hogar. Que tengan buen día.